Estamos en contacto con Hernán Novara, que es el presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires. Hernán, ¿qué tal? Buen día. Hernán Daisich te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por darnos la posibilidad de comunicar. No, por favor. Hernán, contanos un poco, a ver, ¿en qué situación está en este momento el colegio y por qué se llegó a esta situación? Bueno, como decía, nosotros tomamos el colegio ayer a la noche. Hoy a las 11 del mediodía vamos a hacer una asamblea general con la totalidad de los estudiantes para debatir si la toma continúa o no y si la vamos a hacer con clases, sin clases y de qué manera la vamos a organizar. Estamos en toma en realidad por una situación que parece inexplicable a primera vista, que tiene que ver con sanciones y faltas que se han aplicado a chicos que han decidido movilizarse durante la noche de los lápices. Nosotros venimos con un régimen de autorizaciones para marchar que han inclusive propuesto las autoridades hace unos años, que consiste en que cada vez que el centro de estudiantes convoca una marcha, el alumno puede retirarse del establecimiento para asistir a la misma si presenta una autorización de sus padres que dice que su hijo se puede retirar a un horario, volver a otro, y sin que por ello corra ningún tipo de falta o sanción. Sin embargo, justamente a las autoridades se les ocurrió no reconocer, no validar las firmas de los padres para esta fecha tan particular y tan importante para el movimiento estudiantil secundario. Esto obviamente generó una indignación terrible porque consideramos que es una fecha que debemos defender desde todo punto de vista, que no puede ser que se cercene nuestro derecho a marchar, que no puede ser que se nos impongan trabas, límites, cuando los estudiantes quieren marchar una fecha que es propia, inclusive cuando tienen el consenso de los padres. Y ante esta situación se han sancionado muchos chicos, se le han aplicado docentes y estamos en la lucha por reivindicar nuestro derecho a marchar, a seguir defendiendo la educación pública en el colegio y en las calles y que no se nos castigue por esto, digamos. Hernán, ¿cuántos chicos fueron a esa marcha? A esta marcha, en la totalidad del movimiento secundario de Capital habrá llevado unos 800 chicos o más, tal vez. Y aparte del nacional, aportamos unos 200 compañeros que... 300 que han asistido, inclusive en casos de riesgo, ya amenazados con la falta de la sanción, pero que han decidido movilizarse de todas maneras. ¿Y por qué únicamente se sancionaron a 11 alumnos? Bueno, en realidad no es 11, algunos dicen que son 12, más o menos esa cifra no se sabe muy bien. Pero, como te decía, nosotros nos veníamos manejando con un régimen de autorizaciones y sabiendo que las autoridades no la iban a validar porque ya habían hecho declaraciones al respecto, nosotros encabezamos una lucha en los días previos a la marcha pidiendo que las reconozcan, y sin embargo las autoridades se han mostrado intransigentes en este punto. Pero digo, aún así, sí, digo, ¿no? la rectora no sancionó a los 200 que participaron, sancionó únicamente a 11, o a 12, o a 15. Claro, porque la marcha era a las 5:30 de la tarde. Ajá. Con lo cual todos los estudiantes del turno mañana asistieron, todos los estudiantes del turno tarde también. Los que en este caso se ven afectados son los alumnos del turno vespertino, que digamos tienen el turno donde el horario de la marcha coincidía con el horario de clases. Correcto. ¿Cuáles son las medidas a seguir a partir de aquí? Porque, bueno, lo que plantea la rectora es que esto se basa en una idea de colocar límites a la situación de los alumnos. Ahora, sí, ese discurso es bastante filoso, porque ella habla de colocar límites, pero nosotros lo que nos estamos dando cuenta en este caso es que, si bien el detonante son las faltas y las sanciones por luchar y marchar en la noche de los lápices, en realidad el problema de fondo es mucho mayor, porque se trata de las múltiples arbitrariedades que las autoridades aplican para con la administración del colegio, en la relación con el centro de estudiantes, porque creemos que no se puede ser tan ambiguo con el reglamento, en donde a veces se reconocen las firmas de los padres, a veces no se lo hace, en función de un interés determinado y no de la libre voluntad de marchar en fechas como estas. Es increíble que nosotros nos veamos arrojados a la situación de tener que tomar el colegio, digamos, a 33 años de la desaparición de estos compañeros, después de tantos años de democracia, que no se reivindique libremente el derecho a marchar el 16 de septiembre, como podría ser el 24 de marzo. Entonces, las autoridades han elegido cortar el hilo de nuestra movilización en el peor momento. Nosotros no estaríamos de acuerdo en ningún caso que se interpongan sobre la patria potestad de los padres, pero este caso en particular es aberrante. Es increíble cómo nuestras autoridades, que se dicen progresistas, están aplicando estas medidas para con los compañeros que han defendido su derecho a marchar. ¿Ustedes están impidiendo el ingreso de los docentes? Todo lo contrario. Nosotros buscamos que, digamos, los docentes nos han manifestado la voluntad de realizar una asamblea. Nosotros reconocemos a la asociación docente y su espacio físico dentro del colegio, que es la sala de profesores, que es allí donde hacen sus asambleas y sus reuniones. Nosotros tenemos la puerta abierta a los docentes, la que debemos dejar pasar, entrar a la sala de profesores y hacer la asamblea. Pero la sala de profesores en este momento está cerrada con llave y el personal de maestranza no quiere abrirla a menos que sea bajo una orden de las autoridades. Y estas autoridades son las mismas que no nos dejaron marchar y que ahora están impidiendo el debate de los docentes porque han bajado la orden explícita de que no se abra la sala de profesores. Por el contrario, que nosotros pedimos que se abra la sala, que los docentes entren al colegio, que definan una postura en torno a nuestra medida y que en conjunto intentemos buscar una salida. Pero las autoridades se están negando. ¿Los docentes en algún momento apoyaron esta propuesta de ustedes? ¿Qué propuesta? ¿La toma? Esto de la toma y en definitiva también lo de poder retirarse de la escuela para marchar el día el 16 de septiembre. No, nosotros en cuanto a la toma, primero, los docentes justamente no se han podido reunir de manera plural. Nosotros queremos que lo hagan para estar de acuerdo y para estar en desacuerdo, garantizar un espacio democrático de discusión para aquellos quienes conformamos los protagonistas de la comunidad educativa es imprescindible. Ahora, en cuanto a las sanciones por la marcha del 16, la cuestión es muy controversial porque muchísimos docentes nos manifiestan su solidaridad acerca de la aberración que tienen estas sanciones. Y también tenían críticas, por ejemplo, acerca de cómo deberíamos habernos manejado en una jornada previa de debate que hicimos el martes 15, si deberían haber sido el martes o el miércoles 16. Pero en definitiva, yo creo que toda la comunidad educativa, por lo que han expresado un comunicado de la asociación docente, está de acuerdo con que se retiren las sanciones, con que se llame el diálogo entre estudiantes y autoridades para lograr generar un consenso en torno a esto, para lograr regularizar esta situación, porque es evidente para todo el mundo que aun cuando las autoridades quieran poner trabas para la noche de los lápices, los pies iban a marchar igual. Uh-huh. Ustedes a las 11 van a hacer una asamblea, en este momento no hay clases, pero van a definir si la toma es con clases o no. Exactamente. Uh-huh. La rectora lo que dice es que si continúa la toma, los docentes no van a entrar, por lo tanto está obligando o poniendo presión para que ustedes levanten la toma, si no, no va a haber clases. Sí, pero yo no sé de dónde saca esta conclusión ella porque no deja a los docentes reunirse. Es un problema cuestionar su legitimidad, pero ella cuestiona la legitimidad de los docentes de reunirse en la sala de profesores. Eso, no, digamos, no sé en boca de quién lo dice, pero realmente no tiene derecho a hacerlo. Bien. Hernán, te agradecemos mucho el contacto y bueno, esperemos que se solucione y que puedan sentarse a dialogar tanto con los docentes como con la rectora para que continúe el normal funcionamiento de las clases y que obviamente acuerden una manera en la que les permitan a ustedes continuar con cualquier tipo de manifestación siempre y cuando esté dentro de ciertos parámetros, ¿no? Sí, de verdad, nosotros estamos buscando la construcción de reglas de juego claras, el respeto hacia el 16 de septiembre, hacia la movilización estudiantil, hacia la voluntad de los padres, y nosotros tampoco queremos perder más clases, más horas cátedra, por eso nuestra consigna es bien clara, digamos, nosotros le pedimos a las autoridades que la hagan corta, que retiren las sanciones, que retiren las faltas, que asuman el compromiso colectivo de construir entre todos reglas de juego claras, pero bueno, se ha mostrado entre las siguientes desde ese punto, y venimos con este conflicto hace 2 semanas, hemos intentado votar todas las instancias de diálogo, todos los consejos institucionales del colegio, y sin embargo todos se han mostrado a favor de continuar la medida. ¿Algunos de los chicos que fueron amonestados, digo, quedaron libres del colegio o no? No, hay alguno que otro que está, digamos, cada vez más apretado por esta situación, tanto por faltas como por sanciones. Bien, bien. Hernán, muchísimas gracias por el contacto. No, muchas gracias.